sirve tener en la mano un micro si no llegas a las masas? ¿Lo que va? ¿De qué te sirve llegar a las masas sin mensaje claro pa' su raza? ¿Lo que va? ¿De qué te sirve imponer mensaje negativo lo que por fin atención te presta? ¿Lo que va? ¿De qué te sirve levantar la cara tarde si lo que tú exhalaste influenció, pegó y ahora... Atención a la bocina, prete, que llegaron los artistas con cualidades que catalogo un letrista. Con la puta de grafito de tinta, golpeo, noqueo, como torero los Mario con finta. Olé. Una rima más y vomita, mejor la guarda para el final, porque sé que miento cada tirita. Ahora piden o abran cancha, porque la pepa de su culo como mamones nos mancha. Pa' los que creen que cagan por encima del hombro, quieren pintando castillo, pero con puros escombros. Mi crítica no va directo, un ataque a su letra, sino la ideología que quiere sembrar por la corneta. Si supieran la responsabilidad que tienen, si creyeran en la creatividad que poseen, para no asumir debilidades como tantas, de cantar la droga o de mamar el huevo a la hampa. O exaltan acciones de balacer y matanza, después se quejan porque la sociedad se retrasa. Tanta culpa tengo yo como tú, mi gran virtud es que por mí esta crítica el tema sale a la luz. Y azul como el inmenso cielo, verde como pu. Tú eres el que elige, papá, vive un papá, un ataúd. Pero no arrastres a la perdición un público que por moda te escucha, papá, y creen que eres el único. Vacila bien, pero analiza el triple, un mal consejo frente al micrófono de cómo la sale un libro así de simple acabar con lo que tanto hemos luchado de levantar el movimiento y cómo no representarlo. ¿De qué te sirve tener en la mano un micro si no llegas a las masas? ¿Lo que va? ¿De qué te sirve llegar a las masas sin mensaje claro pa' sus razas? ¿Lo que va? ¿De qué te sirve imponer mensaje negativo lo que por fin atención te presta? ¿Lo que va? ¿De qué te sirve levantar la cara tarde si lo que tú exhalaste influenció, pegó y ahora apesta? Que Dios cuatriplique lo que tú me deseas y que tus malditas seas no me las dedique. Deseame prosperidad, no que me vaya en pique. Si me fueron dólares o se estatique, no te piques, que la fama no te plastifique. Si pasas del fracaso a la gloria como un Little Chicken, y que lo único que bebes es cacique, pero vi que tu crees requiere de una bomba de achique. Es tanta la mierda que no hay que te desintoxique. Ya no tiene un vagaflow de que tus mojones mastique. No escupa violencia, quiero que conmigo edifique. Guarda amor en tu corazón y no en un disquet. Tu mal consejo, tu psico no perjudique. Dile que no discrimine, que nadie clasifique. Se puede ser feliz siendo un rico pobre, siendo un catire de Alemania, negro de Mozambique. Pero ojo, no te desubique, súbele el volumen micro para que mi mensaje se amplifique. Que la moda del malandreo no te fornique, o tu propia mentira te masticará como un chicle. No que va. No que va. ¿De qué te sirve tener en la mano un micro si no llegas a las masas? No que va. ¿De qué te sirve llegar a las masas sin mensaje claro pa' su raza? ¿Lo que va? ¿De qué te sirve imponer mensaje negativo lo que por fin atención te presta? ¿Lo que va? ¿De qué te sirve levantar la cara tarde si lo que tú exhalaste influenció, pegó y ahora apesta?